casi más presión en la tele y en la revista. Los salpa todos los ricos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Suéltalo con lente negro para no morir de susto. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo de una vez. Entrega el marrón, entrega. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda.